Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Muy bien, ustedes saben que cuando suena la marcha de los fusileros de Hungría es porque llega la señora Telma Luzzani. Para hacer todas las noticias del mundo internacional, de todo el mundo. ¿Cómo está, Telma? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy vengo con una noticia de la región, porque está otra vez la frontera entre Venezuela y Colombia otra vez en tensión. Digo otra vez porque esto no es nuevo. De hecho, el momento en que Néstor Kirchner, como secretario general de la UNASUR, pudo unir, claro, mejorar la relación entre Juan Manuel Santos y el presidente Hugo Chávez, fue en un momento donde también había mucha tensión. Y en este caso, como pasa casi siempre, se nuclea alrededor de la provincia de Táchira. La provincia de Táchira es venezolana. Y el presidente Nicolás Maduro decidió cerrar temporalmente, por supuesto, esta frontera, pero bastante, unos mil kilómetros, aunque la frontera total es más de 2.500 o alrededor de 2.500, y envió 1.500 efectivos. Lo que hubo en ese lugar, lo que hay es generalmente contrabando, pasos de paramilitares, claro, emboscadas, etcétera, y lo que concretamente sucedió es que hubo tres soldados venezolanos heridos. Y para hablar de esto, tenemos en el teléfono a Modesto Guerrero, que es periodista, escritor venezolano y fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Modesto, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Perini y con Telma Luzzani para charlar con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, un abrazo a Telma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Modesto? Tanto tiempo. Bueno, mira, yo recién estaba describiendo más o menos cuál es la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia, porque el presidente Maduro había tomado la decisión de cerrar temporalmente esta frontera, pero quisiera que vos describas cuál es la situación y cuál es el peligro. Para tomar dimensión de la potencialidad, sepamos que es la primera frontera más caliente, la frontera más caliente de América Latina. No hay año en que no exista ahí algún tipo de conflicto, a veces violento, a veces no, y por extensión, ambas razones la convierten en la frontera. Hay varias fronteras calientes, en Centroamérica hay dos, pero esta es desgraciadamente la más peligrosa en ese sentido. ¿Por qué? Porque es Colombia, que es un país que tiene un movimiento de paramilitares instalado, eso que ustedes conocieron acá como mano de obra desocupada. Bueno, allí está organizado bajo la conducción de una organización, una fundación llamada, la que dirige Uribe, Fundación Internacionalismo para la Nueva Democracia. Y entonces tienen financiamiento, control político, dirección, etcétera, y esos son los que actuaron. Pero la frontera, que son 2.120 kilómetros, pero 1.100 kilómetros, están pobladas y con canales de comunicación entre ambos países. Y las dos grandes ciudades, Cúcuta y Táchira, que tú mencionabas, eso es un coladero, no solo de irregulares armados de todo tipo, también de medicamentos y bienes. Contrabando, bienes, ¿no? Contrabando de todo. Y de nafta también. Sí, claro, y nafta sobre todo, porque es muy cara en Colombia y Venezuela la produce barata. El grado de corrupción que se ha desarrollado en esa zona ha involucrado incluso a guardias nacionales venezolanos, varios están procesados por el propio gobierno de Maduro, pero varios. El coronel, que fue venezolano, bolivariano, fue puesto preso hace poco, es por haber denunciado a guardias nacionales de la frontera que dejan pasar camiones de nafta, solo ellos pueden hacerlo, y recibirán una buena coima por eso. Entonces, es una frontera caliente en todos los sentidos que la veamos, y ya ha habido algunos encuentros violentos de armas de tipo con tiros varias veces. O sea, ahora se entiende que están provocando al gobierno de Maduro por ese lado y por el otro lado en la frontera con Guyana. Son dos fronteras que tienen problemas en este momento. Exactamente. Bueno, esa es la segunda pregunta que te quería hacer, justamente en torno a esa zona que se llama el Esequibo, que es el conflicto con Guyana, y que fue un conflicto que realmente hasta ahora no había trascendido. pero sí, por lo menos desde el gobierno de Venezuela se sospecha que hay intereses de Estados Unidos para desestabilizar a propósito de esto. ¿Qué hay de verdad en eso? En esto que hemos llamado el proceso de la tendencia a la reversión o la reacción conservadora en América Latina, Venezuela para ellos representa un problema múltiple. Dentro de esa multiplicidad de factores es que la derecha o la oposición venezolana no tiene capacidad de suplantar o desplazar al chavismo. Entonces, ¿cómo van a permitir que el gobierno se fortalezca o se consolide, aún estando en graves problemas? Tienen que crearle conflictos, en este caso fronterizos. El de Colombia es uno y el de Guyana es otro. Porque a falta de conflicto interno o de una oposición fuerte, bien les viene dos conflictos. El de Guyana no hay la menor duda de que está sembrado. Hace 27 años hubo conflicto con Guyana y hace 27 años se arregló y se pacificó la zona y nunca hubo dificultad. Al revés, Chávez logró incorporar al presidente de Guyana, al anterior, a la UNASUR, y logró negociar pactos de económicos y energéticos. Qué casualidad, hace 4 meses el gobierno de Guyana pactó con el Comando Sur ejercicios militares conjuntos. 4 meses después brota este conflicto o esta situación limítrofe que puede llevar a un conflicto o quizás no. Modesto, ¿cuál es la escalada que podría tomar un conflicto? Supongamos que en el proyecto, vamos a pensar, norteamericano, hay que eso vaya escalando. ¿Cómo podría escalar ese conflicto? El de Guyana no tiene posibilidad, salvo que haya tropas del Comando Sur o de algo parecido a eso. Ahí no hay ninguna posibilidad. El que está con la frontera colombo-venezolana, sí, en Táchira, ahí sí puede ser. Primero porque ya ha habido muchos, decenas de casos, inclusive voy a decir algo que no está muy publicitado, pero tampoco es secreto. 5 aviones que venían del territorio colombiano, no podemos asegurar, o no me informaron si son de territorio, si son colombianos, pero salieron, venían por cielo sobre el territorio colombiano, fueron derribados por los Sukhoi venezolanos, detectados por los perceptores, esos antenas que tiene, que instaló Rusia ahí. Entonces, esto fue el año 2010 a 2011, 5 aviones fueron derribados. O sea, es una frontera donde sí puede haber escalamiento, porque hay muchos guerrilleros en la frontera, hay guerrilleros, grupos del ELN que controlan pueblitos del lado venezolano, grupos de la FARC, no me acuerdo del comando, que también tienen influencia. Esos se han retirado porque están negociando, pero los paramilitares, para ocupar el espacio de la FARC y lo que ha dejado el ELN por debilitamiento, los están usando para eso. Una masacre hace como 5 años, en Táchira, en un campito de fútbol, mataron como a 27 muchachos jóvenes. Eso lo hicieron los paramilitares, fue demostrado, denunciado, fue un caso escandaloso. Bueno, allá hay todas las condiciones para hacerlo. Por eso se entiende una medida tan extrema, es difícil comprenderla, pero hay que estar en ese lugar para entenderla, una medida extrema como cerrar la frontera. Por eso tanto el gobierno colombiano como la Cámara de Comercio, tanto de Cúcuta como de toda Colombia, están protestando porque la pérdida para el comercio colombiano, que es el que vive de eso, en 90% y pico, es inconmensurable. Son miles de millones de bolívares, que pueden ser centenares de millones de dólares por semana, los que van a perder. Entonces el propio gobierno Santos entendió el mensaje que le dio el gobierno de Venezuela. O arreglan a sus locos internos y les impiden estar hiriendo, disparando a soldados venezolanos, o la frontera seguirá cerrada y sus comerciantes seguirán perdiendo. Eso te quería preguntar, Modesto. ¿Santos juega bien en este conflicto o está manejado por las políticas de Uribe? Ahí hay un juego doble que es bastante complejo. Uno, Uribe es el que está azuzando todo esto con su fundación y sus paramilitares, porque juega a doble dirección. Uno, contra Venezuela, debilitar, mantener en asedio permanente. 2, contra Santos, que es su adversario desde que gobierna. Claro. Ok, el problema es que Santos no hace todo lo que puede, tiene el ejército más grande de América Latina, exceptuando el de Brasil, como ejército. Ajá. Bien, no hace todo lo que puede para controlar a los locos de Uribe, a los paramilitares de Uribe, y si no hace todo lo que puede es por alguna razón, que puede ser geopolítica, de disputa con Venezuela, que los deja actuar. Porque si no, ¿cómo es que eres gobierno? Tienes esa capacidad de inteligencia que es la DAS, o la antigua DAS, hoy se llama de otra manera, que solo se parece a la policía de CAMS acá, o a la DINA chilena, ese nivel de sofisticación policial, y no puedes controlar a los paramilitares de Uribe. Eso no es comprensible. Pero no es Santos la causa de la cosa. La causa de la cosa es Uribe. Modesto, vos, entre las razones, hablaste de justamente que Venezuela no tiene una oposición fuerte, y entonces te quiero preguntar, como dentro de unos meses va a haber elecciones legislativas, elecciones muy importantes en este caso, ¿cómo está el tema justamente de las encuestas? Si da por que va a haber una mayoría de diputados de bolivarianos, ¿cómo va la oposición? Si la oposición está dividida entre Enrique Capriles y otros grupos. En este momento la oposición se volvió a dividir hace 3 semanas. La MUD, la Mesa Unidad Democrática, decidió expulsar del conglomerado a COPEI. COPEI es como acá el Partido Radical, una cosa así. Son socialcristianos, es otra corriente, pero para comparar, un viejo partido que tiene todavía mucha presencia. Eran como los intelectuales de la derecha. Ese partido fue echado de la MUD hace 3 semanas. La MUD está partida en 3 corrientes, no pedazos, 3 corrientes. Esas 3 corrientes echaron a la 4ª corriente, que era COPEI. Bien, el asunto es que ahora no tienen posibilidad de ganarle al chavismo, pero no porque el chavismo ande bien. El chavismo está en una situación delicadísima, mala, peligrosa, en crisis. Pero está peor la derecha, mucho peor, y es lo que le permitirá, en todas las tendencias electorales, a mantener la mayoría parlamentaria o recuperar una mayoría calificada que casi la pierde en la última elección. Eso es lo más probable, salvo que haya accidentes. Y como el ataque por las fronteras al gobierno fortalece en términos de imagen o de simbología la defensividad chavista o del gobierno, va a facilitar que un sector pequeño, pero un sector del chavismo que se había alejado o se ha alejado del gobierno, vuelva al gobierno, porque no terminó yendo a la derecha. Está ahí en eso que se llama en Venezuela los niní, que ni son chavistas ni son antichavistas, no les interesa ya nada. Bueno, ese sector, me dicen que una parte sería proclive a volver al voto, pero frente a los ataques externos, no por valores propios que ellos mantengan o sostengan. Están muy dificultosas en ese sentido de la gobernabilidad, vista desde el ángulo popular, de cómo la gente siente. Son muchos problemas juntos que el gobierno no termina de resolver. Por supuesto, más de la mitad de esos problemas son causados por el enemigo interno y por el enemigo externo, pero para la gente, papá gobierno es el que paga. Claro. Se quería preguntar, Modesto, ¿cómo está el clima en general en las ciudades con el desabastecimiento? ¿Eso ya pasó? ¿Sigue ocurriendo? Digamos, ¿la calle cómo está? No pasó, pero se aminoró, sobre todo en las provincias donde funcionan las comunas, los sistemas de comunas, que es el poder popular llamado allá, porque tienen producción propia de alimentación, no de otras cosas, pero sí alimentación. Ajá. Allí no hay problema. Prueba de que el asunto está causado con técnica conspirativa. Tú lees abre los diarios de Venezuela 19 meses atrás, no vas a encontrar un solo título que diga falta tal producto, ninguno. Un mes después, abre los mismos diarios y verás todo lleno de que faltan 25 faltó productos. Faltó de todo, claro. Bueno, eso es conspiración. Claro, claro, de porque golpe. El asunto es que a eso se le suma, para la angustia de la gente, la inflación, la devaluación, con las bandas cambiarias que pasan de 9 a 640. Eso es insoportable para el salario, para la capacidad de compra y para tu cabeza. ¿Qué significa de 9 a 640? Así como las bandas acaban de 9, ¿de cuánto es? De 4.50 o 6 a 15, el paralelo. Ah, el dólar. El dólar. Allá es de 9 a 450. Bueno, eso es una locura. 9 el oficial, 450 el dólar negro. Una locura. Luego hay 5 bandas intermedias, ¿me entiendes? Ajá, sí. Eso es desquiciante para cualquier sociedad. Claro. Bueno, y se produjo un fenómeno, se está produciendo hace varios años, un fenómeno en Venezuela que nunca se conoció en su historia poblacional, que es la emigración. Venezuela nunca emigró a ningún lado. Ajá. Bien, tiene al Caribe arriba, al Amazonas abajo y al lado Colombia, que siempre fue un problema. No emigra, Bahamas no tuvo razones internas para emigrar. Fue un país que fue una prima rica en el Caribe por 50 años. Bueno, ahora hay una emigración que no es antichavista. Hay una franja, pero no es mayoritariamente antichavista. Bueno, esa población que es becario de Argentina, que están acá haciendo posgrados y maestrías, se quieren quedar. Eso no es por razones políticas, es por angustia, porque no entienden, no se sienten seguros a 5 o 10 años en un país que no le da seguridad por ningún lado. Eso fue causado, eso es lo que se llama ir debilitando la condición de país, de Estado-Nación y de gobierno. Es así, pero ese es un resultado. Ese resultado tienes que manejarlo, revertirlo, para que tu población se sienta tranquila y segura. Modesto, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo. Igualmente, chao. Bueno, muy interesante, ¿no? La perspectiva. Yo quería invitar a los que estén interesados por el tema de Venezuela, porque hoy va a estar Tarek Saab, que es el defensor del pueblo de Venezuela, está acá en la Argentina. Ajá. Y va a hablar en la Casa Patria Grande, en Carlos Pellegrini 1289, sobre justamente la situación política y derechos humanos en Venezuela. Así que para quienes estén interesados, hoy a las 7 de la tarde en Carlos Pellegrini 1289. Bueno, Telma, nos vemos el viernes. Seguimos hablando del mundo. Dale, un beso grande. Un beso, ya venimos. Chao. Maluzani. Todos en cuero.